Padre mío de la salud, qué orgullo más grande ser de ti. Estamos dispuestos a pasearte por las calles de Sevilla y a seguir perfumando a Sevilla con ese arte que tienen estos hermanos que te llevan. Así que ya vamos hasta afuera. ¡Miedo! ¡Ey! ¡Vámonos, mi arma! ¡Vámonos, corazón! Vamos a ver si es verdad. Vamos a echarle arte y categoría al señor de la salud. Ya vamos a estar en la calle. Vamos a ver si es verdad. ¡Todos por igual! ¡Al cielo con él! ¡Hasta él!